enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña. Bueno, gracias por estar nuevamente con ustedes. Somos el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo en su programa Saetas de Fuego. Para nosotros es una bendición grande el compartir con usted este día, un día muy especial, un día glorioso, un día que pues Dios así lo ha escrito, ¿verdad? Un día de victoria, donde nos escuche en Estados Unidos, en todo Argentina, Brasil, Honduras, desde norte a sur, de este a oeste. Ahí, donde usted está, enviamos una saeta de fuego. Prepare su palabra, prepare la Biblia, prepárese usted, prepare su corazón, prepare su mente, prepárese todo su ser, porque hoy es un día especial, un día de bendición. Usted sabe claramente que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya está nuestro equipo, ¿verdad?, en este lugar, un equipo muy especial, que Dios así lo ha decidido, un equipo glorioso, que jueves a jueves pues hemos estado orando durante todo tiempo y fuera de tiempo para que Dios se pueda glorificar en este día. Allá en Sabana Grande, donde se escucha pues nuestro hermano, allá en Ocotepeque, en Siguatepeque, en Puerto Cortés, en todos los municipios de nuestro país, especialmente aquellos hombres y mujeres que han creído y que son fieles oyentes a este programa de la Voz Evangélica de Honduras, lo que es Saetas de Fuego. Es una bendición grande, Pastora Rosa. Estamos agradecidos con el Señor, amén, dándole el honor y la gloria solamente a Él. Nosotros somos merecedores de inclinar nuestro espíritu, nuestra alma, inclinar nuestro cuerpo delante de Aquel que nos ha dado la vida y que nos ha traído hasta este lugar. Y sabe, para nosotros este lugar es muy especial, porque desde este lugar hemos sabido y hemos escuchado, y en el nombre de Jesús, que muchos han recibido un milagro de parte del cielo, porque los milagros son del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que a esta hora pues nos está esperando ya, esperando una respuesta para su vida, creyendo en fe que el Señor le va a hablar, que el Señor lo va a levantar de donde está caído, que el Señor lo va a restaurar de la enfermedad, que el Señor le va a curar sus heridas, le va a vendar sus heridas, que el Señor va a pagar su deuda. ¿Sabe? Tenemos un Dios de respuesta. Por eso bendecimos la gloria del Señor. Los intercesores ya están esperando que usted pueda llamar a la línea telefónica, que usted pueda decirle: yo quiero el milagro del cielo, quiero el milagro del Señor. 22-34-66-40 y 22-34-66-48. Están habilitadas las líneas. Usted quiere un milagro del Señor, usted lo va a tener. Usted tiene que creer en aquel que a usted lo ha llamado, aquel que nosotros le estamos ofreciendo, que es el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo, aquel que nos ha guiado a toda verdad. A nosotros nos ha dado vida, nos ha dado alegría, y nosotros queremos compartir con ustedes de lo mucho que hemos recibido a través de su Espíritu Santo. Amén. Y queremos, sean bienvenidos. Queremos compartir tu alegría, ¿verdad? No tu tristeza, tu alegría, tu gozo, esa paz que tienes en tu corazón. Y por eso te digo, llámanos al 2234-6640, 2234-6648. Somos una iglesia profética, una iglesia quíntuple. Creemos en la profecía. Y Dios ha puesto en nuestros corazones a las primeras 30 personas que llamen. Dios les va a dar una bendición. Solo Dios sabe qué bendición. Así es. Amén. Las primeras 30 personas que llamen, y solamente llamen y digan: yo quiero ganarme la bendición. Eso es todo lo que va a decir. Yo quiero ganarme la bendición. Y usted va a notar allí, mi amado hermano, ahí nuestras hermanas que están recibiendo tu llamada, solamente digan: yo quiero ganar. Y desde allá, desde ahí van a decir, te van a decir: la bendición está ganada. Las primeras 30 personas que llamen, proféticamente van a recibir una bendición del Señor. Y el próximo jueves, o antes de terminar el programa, llama y di conmigo: yo recibí la bendición de la cual Dios prometió a través de los profetas. Así que es una bendición, Pastora Cris. Dios está trayendo un nuevo rema en el nombre poderoso de Jesús sobre la iglesia, sobre los entendidos. Estamos a un cierre de este año 2016. Estamos en el último mes y hemos creído fielmente que este mes el Señor vamos a declarar un tiempo de cielos abiertos. ¿Sabe? Para nosotros poder recibir la bendición de Dios, tiene que estar el cielo abierto. Tiene que estar la bendición de Dios fluyendo. Tiene que estar el poder de la palabra en nuestro espíritu remando. ¿Qué es remar, hermano? Que nos sea revelado y que haya sido concebido en nuestro espíritu, y que se pueda creer con la mente y con el corazón. No podemos estar dudando con la mente y no creyendo con el corazón. Tenemos que estar alineados a lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Por eso es que en fe dice el apóstol Valeriano en esta hermosa hora, esas 30 llamadas, usted tiene que alinear su mente a su corazón. Sabe, no es por el deseo de querer obtener la bendición, sino por quien ya la dio en la cruz del Calvario a favor de su vida y de mi vida. Por eso le pedimos a usted que nos llame al 98-79-90-51. Este teléfono es el único que está operando el día de hoy, que es el de Tigo, 98-79-90-51. Y a ese número, a partir de ahora, usted va a enviar su WhatsApp, ¿verdad? A través ya de lo que es ese número, 98-79-90-51, y siempre a la línea fija, 22-34-66-40. También le pedimos que, si usted desea escucharnos también las repeticiones o el programa, usted pueda visitar el www.bomberosparacristo.com. Estamos también en nuestra página web y estamos creyendo fielmente en esta hora con esas 30 llamadas que vamos a estar leyendo uno a uno, cada una de las peticiones en breve. Y si usted quiere escuchar también lo que más adelantito va a verlo en vivo, lo vamos también a transmitir a través del Facebook Bomberos para Cristo, también porque tenemos una invitada especial, la apóstol y pastora Rosa, ¿verdad? Una mujer de Dios, una mujer donde ha marcado generaciones, ¿verdad? Y en su momento marcó mi vida cuando vine a los pies de Cristo. Y en esta hora, pues, para nosotros es un honor poderla tener, una salmista, una mujer de Dios, temerosa. Y en esta hora, pues, apóstol, sería hermoso que usted la presentara. Bueno, es alguien de la casa, ¿verdad? Porque es una mujer de fe. La hemos identificado por eso. Entre ella y nosotros no hay ninguna diferencia. Somos hijos y, por ende, pues, no es ninguna extraña aquí en este programa Saetas de Fuego. Y es una bendición grande tenerla acá, pues desde hace mucho tiempo nos conocemos y hemos andado paso a paso. Ahí donde nosotros estamos viendo la victoria, ahí está ella. Y donde ella mira la victoria, estamos nosotros. Así es que somos arrebatadores de bendición. A nuestra hermana Glady Escoto, a quien le damos la bienvenida. Es un placer tenerla aquí en este programa Saetas de Fuego. Y sabemos que el mundo entero la está escuchando porque estamos en Instagram, estamos en los Facebook, estamos en YouTube, estamos en todas las redes. Y algo precioso de la cual yo recibí en estos días, una invitación que me decían a mí a través de una de las redes, y me decían: necesito saber dónde queda la iglesia Bomberos para Cristo. El Señor me ha inquietado a que vaya a ese lugar. Mire, si el Señor te ha inquietado a ti, mi hermano, mi hermana, aleluya, es porque hay un propósito de Dios en tu vida. Casualidad, no es casualidad que nos sintonice. Tú vas ahí en el taxi, vas en el vehículo hacia interurbano, el vehículo urbano, ahí en los hospitales, en las cárceles, donde usted nos está escuchando, no es casualidad, es un propósito de Dios. Y Dios quiere hablar a través de este programa a tu vida. Y también quiere hablar porque hoy traemos a nuestra hermana Glady, como les decía, es parte de la familia Bomberos para Cristo. No es nada extraño, es una mujer de Dios, una mujer de reino. Y anda como nosotros, arrebatando, sirviéndole al Señor, creyéndole a Dios. Y sabemos que entre más le servimos, más recibimos. Por eso te invitamos a que recibas tu saeta. Y a través de la música, de la adoración, de la palabra que Dios trae a través de nuestra hermana Glady, quien va a hablar a tu vida a través de la letra, de la palabra, de la música, también Dios va a hacer muchas cosas. Hermana Gleide, bienvenida. Gracias, apóstol Valeriano. Gracias, pastora Cris, pastora Rosa. Estoy contenta de poder estar con ustedes. Me siento en familia, ¿verdad? Aleluya. Contenta de poder disfrutar de estas bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? A cada uno de sus hijos. Nos sorprende Él con sus bendiciones y estoy contenta por ello. Cuando la pastora Cris me dijo, bueno, escogí unas canciones que han sido en mi vida de bendición, porque lo he vivido, pastora Rosa, lo he vivido. En momentos difíciles he contado con un abogado que me defiende. Y esa es la palabra que hoy quiero compartir con nuestros radio oyentes. Que Él es nuestro abogado, que de repente el enemigo te ha querido acorralar, te ha querido llevar a lugares donde no puedas salir. Pero yo en esta tarde te digo, este es tu tiempo, mujer, este es tu tiempo, hombre, este es tu tiempo, familia. Hombre y mujer que le crees a Dios, la palabra dice que estas señales seguirán a los que creen.

Aleluya. Qué precioso. Esto se merece un aplauso y mucho más. Amén. Aleluya. Bendecimos la presencia del Señor. ¿Sabe? Hay una presencia de Dios. Hay una atmósfera del reino en este lugar. Estamos agradecidos con el Señor. Yo sé que usted más adelante va a seguir disfrutando. Le pedimos que nos llame al 2234-6640, 2234-6648. Y desde ya puede enviar sus mensajitos al WhatsApp 98-79-90-51. Es algo bien hermoso. Amén. Y esto es lo que Dios a nosotros nos ha prometido, darnos las cosas del reino. Estas son las cosas del reino, apóstol. La gente tiene que entender qué es lo que Dios quiere hacer en sus vidas, amén. Recuerden que en Dios no hay límites. Oiga, le voy a reiterar, no hay límites en el Señor. Quiero decirle que en esta preciosa tarde, aleluya, nosotros queremos hablarte a ti. Mira, pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol, aleluya. Tú ahí, mi amado hermano, mi hermana, aleluya, que de repente te quisieron envenenar hoy el corazón. Hoy tiraron una palabra sobre tu vida. Hoy sacúdate, aleluya, en el nombre de Jesús. Hay mil razones por las cuales nosotros podemos seguir adelante. Oiga, claramente habla la palabra que el Señor va delante de nosotros. ¿Cómo qué dice? Como poderoso gigante, aleluya. Entonces, si nosotros sabemos eso, si usted lo ha entendido, si usted lo ha escudriñado, si usted lo ha vivido, aleluya. Entonces no tiene ninguna razón para que se detenga, ni mucho menos para que retroceda, aleluya. Ahí, mi hermano, aleluya, Dios te llamó para que sea un hombre de retos, un hombre de metas, un hombre, aleluya, que viva bajo la victoria. Dios te llamó, aleluya, para que mire las cosas sobre lo natural, aleluya. Mire las cosas con ojo de águila, aleluya, y que andes como el águila, aleluya, allá en los cielos, viendo las cosas de este mundo pequeñas, aleluya, y viendo las cosas de Dios, viendo las grandes. Por eso te decimos, llámanos 2234-6640 2234-6648, aleluya. Las primeras 30 llamadas, aleluya, solamente diga, yo voy a arrebatar mi bendición. Llama y dígale, yo vengo por mi bendición, yo voy a recibir mi bendición, aleluya. Esa es una palabra profética, aleluya, que el Señor ha lanzado, aleluya. ¿Sabe para qué? Para que tú las puedas recibir. Usted que está ahí en las cárceles, aleluya, Dios va a hacer justicia. Usted que está en los hospitales, aleluya, Dios va a hacer el milagro. Tú que estás tirado en la calle, Dios te va a levantar. Si tú miras que todo está destruido alrededor, Dios va a empezar a construir cosas gloriosas. 34-66-40, 22-34-66-48. Hay un caso que resolver. El abogado ha venido para darte, óigame bien, la solución a tu problema. Si ahorita dicen no hay o qué hacer, ¿a quién voy a buscar? Aquí está el abogado. Simple y sencillamente, él quiere resolver los casos de dificultades, de tristeza, sacarte donde tú has estado metido. Este es el momento de comenzar a salir. Tú tienes que comenzar a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Para qué él te está diciendo? Ven, yo quiero darte, yo quiero entregarte para hacerte feliz. Tú tienes que comenzar a recibir libertad, tú tienes que comenzar a dejar que el abogado resuelva tu problema, porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Así que síganos llamando a las líneas fijas y al 98-79-90-51, ¿sabe? Para los que siguen a través de las redes, pues hemos publicado ya el primer video a través de lo que es Facebook, Bomberos para Cristo. Ahí usted puede también seguirnos, porque estamos transmitiendo pues algunos espacios en video. Así que síganos llamando, y también si usted quiere dejarnos sus peticiones a través de las redes, también ahí déjelas. Aquí con todo gusto lo vamos a llenar la petición, y en el nombre poderoso de Jesús vamos a declarar la palabra del Señor. ¿Sabe? Este es un día, este es un mes de cielos abiertos, y es por eso que tenemos ese abogado perfecto, ¿verdad, hermana Glady? Ese abogado que nunca pierde ningún caso. Así es. Yo quiero compartirles a todos, cuando canté esta canción en una ocasión, yo había pasado un proceso difícil que le compartí a la pastora Cris, era un proceso de depresión y ansiedad, ¿verdad? Fue algo tan tremendo. Y yo recuerdo que este año me empecé a querer sentir otra vez esos síntomas feos, y cuando yo me sentí así, recordé esta canción y empecé a cantarla, y se fue. Se fue todas esas cosas feas que vienen a veces a nuestra mente. Yo quiero decirles en esta tarde Cualquiera sea su petición, Dios escucha y Dios responde, y su palabra nos la confirma. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Y eso yo lo he vivido, eso yo lo he disfrutado, y estoy contenta de poder dar testimonio de que tenemos un Dios fiel y verdadero. Qué hermoso poder sentir esa presencia del Señor, y sobre todo que tenemos ese abogado que no falla y no pierde ningún caso. Así como nos ha llamado la hermana Suyapa González de Puerto Cortés, pide oración por su familia y conversión en el nombre poderoso de Jesús y sus finanzas. Pues declaramos en el nombre poderoso de Jesús, como dijo el apóstol, esa bendición desatada a favor de su vida en el nombre de Jesús. También María del Carmen Rodríguez en San Marcos de Ocotepeque pide oración para vender una casa y también por sus finanzas. Pues oramos en el nombre de Jesús. Declaramos por el poder de la palabra que el Espíritu Santo le pone a la persona a quien va a bendecir con esa casa a un precio justo, a un precio de bendición en el nombre poderoso de Cristo, y que las finanzas que han sido limitadas, el Señor las trae a multiplicación en el nombre de Jesús. María Ángela también nos ha llamado desde la Trinidad. Dice que por un dolor de cabeza y por un dolor de pie, declaramos que la bendición es tuya. Arrebátala, levanta tu mano y declárala que sos libre de todo dolor. También nos han llamado desde Sonaguera. Un dolor, dice, en su cuerpo. Declaramos también que la bendición es tuya, que por la sangre de Jesucristo, aleluya, tú has sido curado, has sido liberado. Y el Señor ha llevado toda enfermedad. Quiero decirte también que vamos a tratar de estar en un espacio para también contestar las llamadas en vivo, porque sabemos, oiga, tu bendición es mi bendición, tu tristeza es mi tristeza, pero hoy hemos declarado el poder de Dios sobre todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Dalma Ramírez, bendecimos tu vida ahí en Barrio El Centro, por tu familia. Tú pides un milagro, yo declaro la paz, el gozo, la libertad. Un milagro sobre todas tus generaciones en el nombre poderoso de Jesús. También nos llamó el 9909-9571. Envió ese mensajito por los vecinos que se conviertan a Cristo. Eso es hermoso, porque no solo estás pensando en tu salvación, sino en la salvación de otros. Y para eso Dios nos ha llamado, para que el gozo y la libertad que tú hoy tienes, otros también la reciban a través de tu vida. Y por eso bendecimos la gloria del Señor en esta tarde. 2234-6640, 2234-6648, como también llámanos y envíanos sus mensajitos al 9879-9051. Dios está obrando milagros, 30 llamadas, declarando esa provisión divina, como también lo ha hecho Iris Mejía de Comayagua. Pide oración para que su hijo se convierta, y por finanzas, pues oramos y declaramos en el nombre de Jesús que la bendición es desatada al 100 por 1 en el nombre de Cristo. También Marta Luz Ramos en la colonia 3 de Mayo, pues pide oración por sanidad, por un dolor de estómago. Declaramos en el nombre de Jesús, así como decía la hermana Lady, por las llagas de Cristo hemos sido nosotros sanados. Y así como ella tiene testimonio, como cada uno de los que estamos aquí en cabina, también declaramos esa bendición. 2234-6640. Usted crea la palabra, hermano. Llame 2234-6648 y 9879-9051. ¿Sabes? Otra canción más que la hermana Gladys Escoto, que ella es salmista, ¿verdad? ¿Desde qué edad usted sirve al Señor, amada? Desde pequeñita, pastora Cris. Desde los 6 años crecí en un hogar cristiano. Gracias a mi papá y mi mamá, pues nos llevaban a la iglesia y ahí empezamos a servir. Imagínense, desde los 8 años, y hoy el Señor pues nos da el privilegio de poderla tener aquí en este su programa Saetas de Fuego. ¿Sabe? Dios es un Dios de milagros y de sanidades. Amén. Y de eso es que hablamos, ¿verdad? Amén. Quiero decirles que este es un buen tiempo. La pastora Cris mencionaba este mes de diciembre, un gran tiempo, un tiempo de cielos abiertos, y así lo es. Quiero decirles que este es el tiempo que Dios tiene para el cumplimiento de muchas promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, a nuestra familia. Es un gran tiempo de cumplimiento y de celebrar, porque también hemos recibido respuesta de Dios. Así es. Así es, y por eso es que nosotros vamos a declarar esa hermosa palabra, 30 llamadas, 2234-6640. Nosotros no estamos inventando aquí, mis amados hermanos, estamos en un mismo sentir. Amén. En un mismo pensar, y declarando y desatando la palabra del Señor. Si usted cree a los milagros, tiene que levantarse en fe. Tiene que mover usted la mano de Dios en esta hora. ¿Cómo se mueve la mano de Dios? A través de la fe, a través del accionar. Por eso es que estamos desatando esa hermosa palabra, tiempo de cielos abiertos, año de cierre de cielos abiertos. ¿Sabes? Somos una iglesia con 5 ministerios. Creemos en lo apostólico, en lo profético, en lo de pastor, maestro y evangelista. Y es que el Señor en este 2017 nos va a sacudir como iglesia para podernos levantar, porque la venida del Señor está cerca. Bueno, así es que llámenos, síguenos llamando. Las primeras 30 llamadas recibe la bendición, pero vamos a profetizar sobre las 30 llamadas más. Amén. Dios te va a sorprender. Y vamos a declarar esta palabra: el tiempo postrero es mejor que el primero. Las 30 llamadas segundas que nos llamen. Estamos hablando de la 31 a la 60. Los tiempos postreros son mejores que los primeros. Arrebata tú, mi hermano, mi hermana. Ahorita nos vamos a ir a nuestra hermana Glady, que nos tiene pues esta bendición de compartir con ustedes vivencias en su vida, que las quiere compartir a través de la música. Que Dios te llamó, de donde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar y declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan y hablarle a la peña y que brote el agua y declarar. Cual tú en esta tarde estás clamando en el nombre de Jesús. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar y declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan y hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Tiempo de levantar los muros caídos, tiempo de conquistar aquello que has perdido, tiempo de mirarte como Dios te ve. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida y declarar. Gritar fuerte que los muros hoy se caigan y hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan y hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Estamos declarando esa palabra. Este es el tiempo. Mujer, hombre, familia, tú, hermana, que estás en ese cuarto a solas, oscuras, este es tu tiempo de levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Dios me permitió venir en esta tarde para compartirte esta palabra. Ya basta. Deja de llorar. Deja de llorar. Deja de llorar. A ti, mujer, deja de llorar, porque en esta tarde Dios trae tu consuelo y te levanta. Águilas, como las águilas, nueva fuerza, nueva visión, en el nombre poderoso de Jesús. Este es el tiempo. Este es el tiempo, mujer. Este es el tiempo, hombre. Este es el tiempo, ministerios. Este es el tiempo. Este es el tiempo que Dios dispuso para levantar y alzar tu mirada y ver que las grandes bendiciones están listas para ti. Aleluya. Aleluya. Aleluya. 2234-6640, 2234-6648. Puede llamar a esa línea fija. Ahí están los intercesores. Ahí están para que usted pueda pedir. Es de gratis. Nadie le está cobrando nada. Usted solo tiene que creer y levantar la línea telefónica para recibir el milagro del cielo. También envíe su mensajito al WhatsApp 98-79-90-51. Estamos deleitándonos. Ahí va una predicación en medio de cada alabanza. Es un levantamiento de predicación a través del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza también liberta. La alabanza tiene poder. Llámenos ya, llámenos ya. Aquí estamos para recibir, aleluya, su llamada, su mensajito, para poder interceder por su milagro en el nombre de Jesús. Así que bendecimos la gloria del Señor a usted que nos está escuchando ahí en Ocotepeque, en Santa Bárbara, Puerto Cortés, en Belice, también en España nos están escuchando. Bendecimos la gloria del Señor, damos saludos pues hasta nuestra hermana Suyapa, también ahí en Estados Unidos. Oiga, en Centroamérica, qué tremendo es, porque estas señales llegan a todos estos lugares y nosotros compartiendo con ustedes en cada momento, cada instante. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a contestar llamadas ya aquí al aire para que usted pueda decir: necesito lo que Dios ha prometido. Tiempos postreros son mejores que los primeros. Ya regresamos. Hacemos una breve pausa en su programa Saetas de Fuego. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Te invitamos a que nos visites en las redes sociales. En Facebook, como Bomberos para Cristo. En Twitter, @BomberosCristo. Instagram, Bomberos para Cristo. También en nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Y ya contamos con nuestra página en internet, www.bomberosparacristo.com. Seguimos avanzando con la predicación del Evangelio de Jesucristo a través de las redes sociales. Fue la batalla por ti pelea y la victoria te dio. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo le invita a sus reuniones semanales. Lunes, culto de intercesión de 6 a 8 de la noche. Miércoles, culto de oración de 6 a 8 de la noche. Jueves, casa de cosecha de 7 a 8 y 30 de la noche. Viernes, culto de sanidad y milagros de 6 a 8 de la noche. Los sábados, escuela de liderazgo con las clases de discipulado primero, segundo y tercer nivel en horario de 2 a 4 de la tarde. Y los domingos, de forma simultánea, tenemos escuela dominical y nuestra reunión general familiar de 9 y 30 de la mañana a 12 del mediodía. Ministerio Internacional Bomberos para Cristo. Visítenos en Colonia Mayangle, calle hacia el Cuerpo de Bomberos del Zonal Belén, en el Multimercado Mayangle, tercer nivel. O escríbanos a nuestro correo electrónico bomberosparacristo@hotmail.com. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Continuamos edificando su vida espiritual en el programa Saetas de Fuego. Yeah. Aleluya. Continuamos, amén, con esta bendición. Bendecimos la vida de Cayetano Euseda, ahí en Siguatepeque, por la bendición de tu familia, por tu vida espiritual, por un milagro en medio de tu familia. Yo sé que hay mucha gente que nos está llamando de Olancho, de Siguatepeque, de Copán, de todos los departamentos. Sean bendecidos. Jesús Ríos, ahí en Olancho, bendecimos tu vida. Que ese dolor de rodillas desaparezca en el nombre de Jesús. Que declaro el milagro de Dios. Declaro la saeta que se mete sobre tu vida. Emilia Pérez, ahí en Ocotepeque, declaro la bendición del cielo sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, que tu esposo se convierte y que todo dolor desaparece también de tu vida. También aquí nos enviaron un mensajito del 9670-7659. Amén. Por su vida espiritual, declaro un levantamiento de gloria, un nuevo amor en el nombre poderoso de Jesús. El 99-2208-89 también nos pide por dos casos que Dios te haga el milagro. No solo declaro que dos, declaro que todo lo que a ti te hace falta, y profetizo sobre tu vida que Dios hace el milagro y que tú vas a sentirte alegre y gozoso, porque el dueño de los milagros ha llegado para resolver todo problema y todo caso de necesidad en medio de las vidas. Así es que llámenos 2234-6640, 2234-6648. Vamos a entrar ahorita un tiempo, unos minutos, vamos a estar ahorita dándole respuestas al aire. Así que nos puede llamar en estos momentos, 2234-6640, 2234-6648. También nos puede llamar al 9879-9051. Así es que entramos ahorita, vamos a dar respuestas a su llamada, 2234-6640, 2234-6648. Oiga, el tiempo postrero es mejor que el primero. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos ahorita en el tiempo 35. Es mejor que el primero, que empezamos a las 5 y un minuto. Así que recibe tu palabra, recibe tu promesa, recibe de Dios lo que Dios tiene preparado para tu vida, y tiene que haber cambios. Así es que tenemos la primera llamada, Pastora Rosa. Aleluya. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, siga intentándolo. Si la llamada se le cortó, aquí está la línea habilitada, 2234-6640. Aleluya. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Dios nos bendiga. Amén. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Daisy Acosta, aquí en la colonia Villanueva. Dígame su petición, mi hermanita. Mira, yo quiero una petición. Quiero que ore por toda mi familia de mi casa, porque los sentimos mal. Y también le pido oración por un hijo que está en los Estados Unidos, que tiene 2 meses que no se comunica con mi nieta. Yo hablo con mi nieta, hablo a él. Amén. Por toda mi familia, por sanidad. Uh-huh. Alma Hernández, que es uno con dolor de espalda. Sí. Aleluya. Sí. Vamos a orar por su vida, mi hermana. Daisy, yo vengo declarando, amén. Vengo declarando el milagro, amén, sobre su familia, que ellos reciben sanidad espiritual y física. Y declaro que si su hijo no se ha comunicado en 2 meses, escúcheme bien, le doy 24 horas y declaro la palabra en el nombre poderoso de Jesús, que el Espíritu Santo lo inquieta y que ese varón lo llama y le da buenas noticias para que usted reciba, aleluya, ese gozo y alegría que usted necesita, y Dios bendiga su vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que síganos llamando, 2234-6640 y 2234-6648. Así es que vamos a estar siempre hablando al aire. Hermana Gladys, tenga la bendición de contestar. Buenas tardes, ¿quién nos llama? ¿No? Hola, buenas tardes, ¿quién nos llama? Dios les bendiga. Amén, amada. Lo llamo de aquí, de Comayagua. Sí, dígame. Que hoy es mi día, estoy cumpliendo años. De la Inmaculada Concepción. Sí. Y quiero que oren por mí, por mis 67 años que estoy cumpliendo. 67 años, amada. Sí. Amén. ¿Su nombre? Concepción Claudia Cisneros. Amén. Amén. Vamos a orar por mi amada hermana Concepción, en el nombre de Jesús. Ella te da gracias a ti, Padre, por sus 67 años. Y nosotros con este equipo de intercesores también venimos uniéndonos, desatando para mi amada hermana Concepción. Salud, salud, Señor. Sus huesos son sanos, Señor. Su cuerpo es sano en el nombre poderoso de Jesús. Sobre mi hermana Concepción declaramos salud, declaramos prosperidad y tiempo de refrigerio para ella en el nombre nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria y a ti la honra por la vida de mi hermana Concepción Fiallos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que síganos llamando a 2234-6640 y también escríbanos al WhatsApp 9879-9051. 9879-9051. A este número envía ahora a partir de este programa todo lo que es mensajería, WhatsApp, ¿verdad? En el nombre de Jesús, 2234-6640, 2234-6648, 30 llamadas hemos pedido al inicio de este programa para declarar la gloria postrera es mejor que la primera. Y este es el mejor tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. También llámenos al 9879-9051. Usted que nos escucha, donde quiera que nos en la radio, en la radio y a través de las redes sociales, o también, ¿verdad?, en cualquier lugar del mundo que usted nos esté escuchando, porque sabemos que este programa es, ¿verdad?, de una manera internacional. Y es que Dios quiere bendecirte, porque este es el mejor tiempo que Dios ha declarado para que los cielos se abran a favor de la iglesia, a favor de aquellos que necesitan. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, buenas tardes. Bendiciones, hermana. Amén. ¿Cuál es su nombre y a dónde nos escucha? Janina, hermana de San Francisco La Paz. Janina, en San Francisco La Paz, ¿cuál es su petición? Que quiero oración por la salud. Por su salud. Pues declaramos en el nombre poderoso de Jesús la salud, que todo aquello que ha estado anormal, el Señor lo alinea conforme a su propósito y conforme a la sanidad divina ahora a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos otra llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, síganos llamando 2234-6640, 2234-6648. Así que tenemos una llamada, Dios le bendiga. Díganos, ¿de dónde nos llama? Aló, buenas tardes, hermano. Sí, dígame, ¿de dónde nos llama, hermano? De Francisco, de aquí de San Francisco, Soroguara. Somos paisanos. Pues sí, ¿verdad? Sí, aquí está también la hermana María Morales. Ah, sí. Aquí está con nosotros, también paisana. Dígame, siervita, ¿por qué quiere que oremos? Sí, mire, ve, yo mi nombre es María Martínez. María Martínez, dígame. Yo necesito oración, ¿verdad?, por mi hogar. Sí. Por mi hijo, ¿verdad?, que tiene una deuda, y entonces yo le pido al Señor, ¿verdad?, que en este año él pueda cancelar sus deudas, hermano. Bueno, declare una palabra conmigo. Diga conmigo, los días postreros. Dígalo. Mis días postreros, dígale. Días postreros. Van a ser mejor que los primeros. Les declaramos que esa deuda, en el nombre de Jesús, Dios se encarga de ella, va a mandar un cheque certificado, aleluya, se lo habla proféticamente. Para los legalistas religiosos que nos están escuchando, aleluya, este es el Señor. A él lo criticaban cuando él sanaba a los enfermos los sábados, dice, aleluya, los que son sabáticos, pero como Dios hace las cosas como él quiere, no como nosotros digamos, pues declaramos que Dios va a honrar esa deuda y Dios va a tener control de su familia, porque así como llegó el Señor donde Zaqueo, también va a llegar a su casa. Aleluya, así que recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Llámenos, 2234, ahí llamada, aleluya. Buenas tardes, Dios le bendiga. Aleluya. Bueno, si se le cortó, sigue intentándolo. 2234-6640, 2234-6648. Envía, ahí está la llamada. Aleluya, buenas tardes. Y buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? No está el aire. Sí, sí. Que el aire no. Aleluya. Bueno, llámenos entonces más despuesito, amén. Y ahí le va a contestar la hermana. Aleluya. Buenas tardes, Dios le bendiga. Le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Julia Vázquez. ¿De dónde nos llama mi hermana Julia? De Ciudad Atlántida. Dígame su petición. Hermano, quiero que oren por mí porque he estado enferma y bien mal. Y según una hermana, va, que ustedes dicen que creen en la profecía, según ella me dijo que era brujería lo que tenía, pero al final no hicieron nada por mí, solamente la mano de Dios que me ha fortalecido. Entonces yo quería que oraran por liberación, por sanidad, porque me da un dolor en la espalda, dolor de cabeza, y quiero que me ayuden en oración. Aleluya, todo le duele, ¿verdad? Declaramos en el nombre de Jesús, ¿sabe qué? El milagro del cielo. Y la profecía es poder de Dios. Amén. Él ha venido a restaurar y a sanar y a sacar. Aleluya. Óigame, todo aquel que ha estado atado. Yo declaro que en el nombre de Jesús, la palabra de Jehová penetra hasta partir su alma y su hueso y los tétanos. Y viene restauración divina. Y si los brujos se han querido levantar, contrarrestamos las huestes espirituales de maldad, porque hay poder en la sangre de Cristo, que tiene poder ahora en el nombre de Jesús. Bendiciones. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Hola, ¿quién nos llama? Bueno, síganos llamando 2234-6640, 2234-6648 y 9879-9051. Estamos orando por su vida, ¿sabe? Tenemos que ponernos de acuerdo usted, el que llama, y nosotros tener fe. Y es para que Dios obre milagros, amén. Buenas tardes, bendiciones, ¿quién nos llama? Sí, soy Felicita Pineda de aquí de San Nicolás, en Tibucá. Díganos, hermana Felicita, ¿en qué le podemos servir? Sí, es un aleluya para mi Señor, ¿verdad? Porque yo estuve bien mal de mi salud, pero Él me ha sanado. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me ayuden a darle gracias a Él. Gloria a Dios. Ustedes son unas personas entendidas en la palabra. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén, hermana, vamos a orar juntas para darle gracias a Dios por esa victoria. Amén, Padre, te agradecemos por la sanidad, por el milagro que le concediste a mi hermana Felicita, que nos llamó desde Intibucá. Gracias, Jesús, gracias por todo lo bueno que tú eres y porque te glorificaste en la vida de mi hermana. Gracias, Jesús. Amén. Síganos llamando al WhatsApp, así como nos han entrado algunos ya mensajitos. El 3184-5290 nos dice, pues, bendiciones y pide oración. Pide oración, ¿verdad? En esta hermosa hora. Pedimos en el nombre poderoso de Jesús también al 8973. Hola, buenas tardes, soy fiel oyente de La Voz Evangélica y pido oración por mi embarazo y mi esposo, que salga pronto de la cárcel, y por toda mi familia. Neisy Elvir y mi esposo, se llama Saúl. El sábado por la mañana nos presentaremos con una ofrenda, pues estamos en lo que es ofrenda compartida, ¿verdad? Y así que usted puede seguir viniendo a dejar su ofrenda especial. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Sí, háblame más fuerte. ¿De dónde nos escucha y cuál es su nombre? Sí, ¿cuál es su nombre y a dónde nos escucha? Roberto Ramírez Rodríguez. Roberto Ramírez, ¿a dónde nos escucha, hermano? ¿Y su petición? Aquí en Atlántida, Cuba 3, Colorado Barra. Ajá, ¿y cuál es su petición? Gravemente. ¿Usted está enfermo? Gravemente. Bueno, ¿usted cree en los milagros? Si usted cree en los milagros, mis amados hermanos, va a ver la sanidad divina del Señor. Aleluya, eso es fe, mire, ve, qué hermoso. Entonces usted y yo puestos de acuerdo, y dígale ahí al Señor: Padre, yo te doy gracias por la sanidad divina que tú tienes a favor de mi vida en esta hermosa tarde. Yo recibo tu bendición, y por la llaga de Cristo ahora se pudre y se quebranta toda cadena, toda maldición, ahora a través de la unción que pudre los yugos en el nombre de Jesús. Y declaramos el fuego de Dios ahí donde usted está y la mano divina del Dios Todopoderoso. Así que nos ponemos de acuerdo, vamos a entrar en esta etapa, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, de intercesión por las peticiones, aleluya. Y quiero también decirles que estas peticiones nosotros las llevamos al altar ahí de nuestro ministerio. Así es que si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos. Aleluya, y si usted necesita restaurarse en el Señor, también le invitamos, aleluya, porque a eso Dios nos llamó. Así es que usted ha llamado desde Santa Bárbara, ha llamado de muchos lugares de nuestro país, aleluya, y usted donde está escuchando también allá en Roatán, en Santo Guardiola, nos está escuchando, aleluya, allá por el lado de Santa Bárbara, de Ocotepeque, el lado de Danlí, aleluya, creemos y conforme a la palabra, aleluya, ministramos los cielos, aleluya, porque declaramos el tiempo de cambios, aleluya, declaramos también ahí los que están, aleluya, en la las cárceles, que el Señor es su abogado, aleluya, en el nombre de Jesús, que Dios va a hacer justicia, aleluya, porque Dios es así, aleluya, Dios es un Dios justo y declaramos en el Dios Todopoderoso, tú que has creído y crees en los milagros, crees en las sanidades, crees en las liberaciones, creemos y mandamos esta palabra, aleluya, en el nombre de Jesús, esa saeta de fuego, aleluya, ese fuego ardiente que tú recibes, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, lanzamos desde esta cabina, aleluya, en el nombre de Jesús, esa palabra de fuego, aleluya, en el nombre de Jesús. Así que en esta hora, levante su mano ahí donde usted está, declaramos la palabra del Señor sobre su vida, declaramos el fuego del Espíritu Santo, declaramos la mano divina de Dios y que toda carga ahora se pudre y se rompen las cadenas a causa de la unción, Isaías 10:27, y a causa de la unción el yugo se pudrirá, y hoy declaramos que todo yugo que está trayendo opresión sobre su vida, ahora usted es libre por la palabra, usted es libre por la sangre de Cristo que tiene poder. Declaramos la unción que pudre las cadenas, declaramos, vamos, renuncia a toda carga, renuncia a todo dolor, renuncia a toda enfermedad, renuncia a todo aquello que está obstaculizando su crecimiento espiritual, renuncia a toda duda, renuncia a la incredulidad, renuncia al dolor, renuncia a la lástima, renuncia a todo aquello que está ahora deteniendo la bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Vamos, pídalo de Dios, pida la espiritualidad, pide la unción que rompe las cadenas en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, aleluya, un tiempo de gloria para tu vida, que si hoy no has tenido nada, el Señor te visita con esas cuerdas de amor y trae la victoria sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Declaramos familia bendecida del reino, declaramos gente que se levanta en medio de una enfermedad, declaramos que gente que ha estado desahuciada hoy vuelve a la vida, declaramos la palabra que aquel que ha estado caído hoy se vuelve al primer amor, declaramos gente que busca la gloria de Dios a través del Espíritu Santo, gente que no haya que hacer en su mente, en su espíritu y en su alma, viene un renuevo de gloria, declaramos la palabra que trae vida, declaramos la palabra que trae salud, declaramos la palabra que trae restauración, declaramos un nuevo comienzo a través del amor de Dios, declaramos la visita del cielo que viene a favor de tu vida trayendo una respuesta en medio de tu necesidad, porque la sangre de Cristo sella la palabra, sella la gloria, sella el espíritu, sella la necesidad de cada hombre y de cada mujer que hay en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, venimos declarando tu palabra que trae vida, a ti que llamaste en esta tarde y le creíste a Dios, al que cree todo le es posible, y en esta tarde declaramos que tú llamas y testificas de las cosas grandes que Dios ha hecho en tu vida. La palabra de Dios declara, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Hoy declaramos que hay libertad en las casas, hoy declaramos que hay libertad en cada familia de nuestro país, hoy declaramos, Señor, que tú traes un renuevo, que tú traes nuevas fuerzas, que tú traes, Señor, a estos hermanos y a hermanas que llamaron, una respuesta grandiosa, un tiempo glorioso para sus vidas, en el nombre de Jesús. Hoy es tiempo de buscar la gloria del Señor, aleluya. Saben los que se, oiga lo que le voy a decir, los que perseveran hasta el fin, estos alcanzan, aleluya. Oiga, yo le voy a hablar a la iglesia, le voy a hablar a los pastores, a los líderes, a los diáconos, aleluya, voy a hablarle a aquellos hombres, aleluya, que hoy han decidido abandonar la iglesia, aleluya, le voy a decir, no lo hagan, aleluya, son tiempos, aleluya, hermosos para buscar la gloria del Señor, son tiempos preciosos, aleluya, para levantar campañas evangelísticas en los barrios y las colonias, aleluya, hoy son tiempos gloriosos para levantar un altar de adoración al Señor, aleluya, ahí en la esquina de tu casa, ahí en la esquina de tu barrio, ahí, mi amado hermano, en tu trabajo, ahí en tu negocio, este es el tiempo, aleluya, hoy declaramos, aleluya, en el nombre de Jesús, que las iglesias, las obras de Dios serán insuficientes, aleluya, porque el pueblo de Dios, aleluya, se va a volcar a congregarse a las iglesias, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, hoy vamos a ver milagros, aleluya, porque Dios se mueve en el tiempo del esfuerzo, en el tiempo del sacrificio, Dios se mueve, aleluya, en estos tiempos de gloria, aleluya. Declaramos el plan de salvación, aleluya, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor de la gloria. Aquel que necesita, aquel, aleluya, que hoy está levantando las manos al cielo y está esperando un milagro de Dios allá en Japón, en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos, en Centroamérica. Ahí declaramos y mandamos la palabra, ese plan de salvación, aleluya, porque hoy decides recibir a Cristo en tu vida, aleluya, en el nombre de Jesús. Hoy decides que Cristo vive en tu corazón y que hoy van a haber cambios de actitudes, las atmósferas van a cambiar, las que han estado contra ti se van a volver a tu favor. Así que usted que ha estado ahí detenido en esta hora, vamos, levántese. Si usted se ha descarriado, si usted se ha apartado, si usted ya no quiere más del Evangelio, está a punto de tirar la toalla, en esta hora tome. A usted no lo llamó el hombre, lo llamó el Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, vamos, levántate. Hay gente que le ha puesto a Dios señales. Hay gente que le ha dicho al Señor, si tú no me das esto, yo no te sirvo más. ¿Quién eres tú para detener la mano de Dios? Ahora vamos, levántate, toma fuerza. ¿Sabe cuando Elías no tenía fuerza? Dice que se fue al desierto y debajo de un enebro, ahí se acostó y ahí le mandó el Señor la provisión, ahí le mandó el Señor el ángel en esta hora. Así que levántate, toma agua, toma pan, toma el vino del Espíritu en esta hora y echa fuera toda capa de luto, toda capa, toda ceniza en esta hora que ha querido detener tu vida y tu llamado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos, sacúdete, sacúdete en el nombre de Jesús. Como uno se sacude, mi hermano, diciendo, ya no quiero más esta condición, ya no quiero más estar triste, ya no quiero más estar detenido, ya no quiero más estar viendo al hombre. Hoy quiero ver el autor y el consumador de la vida. Así que libérate en el nombre de Jesús de Nazaret. Repite con nosotros, Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Hoy yo renuncio a todo letargo espiritual. Hoy yo renuncio a toda muerte espiritual. Hoy yo renuncio a todo desánimo en el nombre poderoso de Jesús. Y yo me declaro libre por el poder de la sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para salvación y para vida eterna. Perdona mis pecados en esta hora. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida de una vez y para siempre. Así que si usted ha recibido a Cristo en su corazón y no tiene donde congregarse, nuestras instalaciones están ubicadas en Colonia Mayangle, Multimercado Mayangle, tercer nivel. Estamos los lunes, los miércoles y los viernes de 6 a 8 de la noche. Y los domingos, nuestro gran culto familiar, de 9:30 a 12. ¿Sabe? Este domingo tenemos lo que es escuela de liderazgo, lo que es las graduaciones. Estaremos en un tiempo de gloria porque estamos declarando mejores tiempos para la iglesia en el nombre de Jesús. Estamos declarando una nueva generación de atalayas, porque si los viejos no quieren, mi hermano, Dios tiene que levantar gente agradecida, gente que quiere poner la mano sobre el arado. No podemos seguir cogiendo como iglesia, tenemos que levantarnos. Porque Dios está haciendo milagros en gente agradecida. Hay gente que se ha olvidado de lo que le prometió al Señor. Pero en esta hora cumple a Dios, porque Dios quiere cumplirte a ti en todo lo que le ha prometido. Bendecimos la gloria del Señor, amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo hermoso. También te invitamos para que el próximo jueves también puedas estar reunido a este lugar, aleluya. Sabes, para nosotros es de bendición compartir con nosotros, aleluya, lo que el Señor nos ha dado, lo que Él nos ha entregado. Eso es lo que nosotros traemos para ti, lo que venimos a compartir contigo. Es lo que hemos recibido del Señor, que es lo que Él nos ha dado, cosas buenas, cosas hermosas, cosas del reino. Esas son las cosas que nosotros vivimos y por eso estamos agradecidos y bendecimos tu vida, bendecimos tu casa. Declaramos un tiempo de gloria, tiempos hermosos que tú vas a disfrutar del reino de los cielos hacia tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Así es que este ha sido el Ministerio Internacional Bomberos para Cristo en su programa Saetas de Fuego. Así es que recibe tu milagro hoy. Dios te bendiga. Si usted